Vamos a charlar con Santiago. Santiago, los muy buenos días para ti. El gusto de estar charlando contigo. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, un gusto estar en comunicación con ustedes y desde ya muchas gracias por el espacio de comunicación, que me adelanto a decir que va a ser bien importante para todo el trabajo que llevamos adelante. Sí. Este es fundamental, sin duda. Santiago, por supuesto que mucho se ha hablado y se sigue hablando sobre el tema de la tensión en Uruguay, ¿no? Y por supuesto, bueno, yo es una pregunta que se la he hecho quizás a más de un presidente, porque bueno, ha pasado más de uno, pero no por obvia me parece que tenga poco valor. ¿Qué es? ¿Cómo concebís tú la extensión? ¿Tá? Es decir, yo te podría dar muchas opciones, modelos que están perimidos aparentemente, en fin, pero me interesa tu visión sobre algo tan importante para Uruguay como es el tema de la extensión. Bueno, está espectacular la pregunta, tal vez difícil de responderla de forma sintética, pero bueno, vamos a intentar porque es central, es central. Incluso hasta, y por lo que mencionaba de planteos ya perimidos, en el cual estoy de acuerdo, incluso partiendo de la palabra extensión habla de una cosa que se extiende de un lado al otro, es decir, una direccionalidad, y en el mal uso y en el mal entendimiento del concepto de extensión, muchas veces, incluso desde la parte técnica, hemos pretendido en estos procesos tratar de salir a iluminar o a decirle lo que hay que hacer a los productores. Cosa que sabemos que lleva al fracaso, primero porque los productores tienen mucho conocimiento y porque además desde afuera, y si no nos involucramos en los predios, es muy difícil saber qué es lo que hay que hacer para mejorar los predios. Y yendo un pasito más atrás, hay que partir de la base de entender qué es lo que pretende el productor y su familia de su establecimiento para en realidad proponer sobre eso. Entonces, de forma muy, muy sintética, me gustaría más hablar de un sistema o un programa que promueva innovación. Y ahí sí es cómo visualizamos el trabajo de apoyo técnico y de asistencia técnica en un trabajo de mano a mano con los productores, de sentarnos en la mesa, de entender el funcionamiento, del por qué hacen las cosas que hacen, qué es lo que buscan, con lo que están llevando adelante. Y ahí sí, desde el lado técnico, desafiar, desde el punto de vista técnico, proponiendo cambios, alternativas tecnológicas, prácticas de manejo, que logren básicamente acercar a lograr los objetivos que esos productores se plantean. Y para no hablar tan en el aire y un poco desde la experiencia práctica, yo básicamente me he desempeñado como. No tengo experiencia en la gestión pública, vengo del sector privado y básicamente de trabajar con productores ganaderos. El 99,99% de los productores con los cuales uno se plantea iniciar un proceso de trabajo, y cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué pretendés tú de tu predio? Y bueno, la mayoría, porque es su sustento de vida, es quisiera mejorar los ingresos. No a cualquier costo, quisiera mejorar los ingresos sin mucho riesgo, sin determinado nivel de estrés y trabajo, sin hacer destrozar los recursos y el suelo porque se lo quiero dejar a mi hijo. Pero esa primera pregunta debe ser lo que oriente al trabajo técnico, aportando sí elementos tecnológicos, de práctica de manejo, para ver de qué forma se puede mejorar la performance productiva, económica de ese predio. Y que sea claramente de atractivo para ese productor. Por eso en todo ese proceso de trabajo no se trata de darme media vuelta como técnico, hacer un plan de trabajo excelente que solo me convenza a mí y ponérselo sobre la mesa, sino irlo construyendo con el productor y su familia, que son los que al fin y al cabo van a tener que convencerse de que es la mejor opción y van a tener que implementarlo. Sí, está claro. Allí mencionaste varias cosas, ¿no? Incluso algunas cosas que yo siempre la recuerdo y bueno, y la compartí allí con los compañeros del plan también. Había un productor de aquí de Maldonado que decía, para mí el plan agropecuario es sentarte en la cocina a tomar mate con la vieja. Englobó varias cosas, ¿no? Una que hay que saber cómo toman decisiones, cómo se reparten el trabajo, y aparte, Exactamente. él decía con la vieja, o sea, incluía que en la toma de decisiones, no me acuerdo si era la madre o la mujer, pero que la mujer también estaba presente en la toma de decisiones, incluso hasta como con algún mando medio, pues hablando de una forma, que puede ser algún empleado, ¿sí?, que también participan de la decisión. Entonces, uno sabiendo cómo se toma la decisión y qué se pone en cada plato de la balanza, empieza a comprender cómo funciona eso que llamamos sistema o agroecosistema, ¿verdad? Que comprende todo, no solamente los recursos, por supuesto, ¿no?, naturales, materiales y humanos, cómo confluye y cómo se arma todo eso para ver, bueno, después cuál va a ser el planteo, ¿no? Esa radiografía me parece importante. Tal cual, y es el mejor punto de partida, además, para después trabajar sólidamente, incluso desafiando y en el buen sentido cuestionando lo que viene haciendo ese productor y esa familia, que es parte del, ahí el sutil balance que desde el punto de vista técnico uno tiene que, obviamente, respetar. A veces uno, con escasos años de experiencia, cuando arranqué mi experiencia, me enfrentaba a productores con 30, 40 años de experiencia en el rubro, que le había ido muy bien. Bueno, pero ese hecho implica tener sí respeto, pero no quiere decir que desde mi punto de vista técnico no tenga elementos para aportar y desafiar a que se pueden alcanzar nuevos objetivos y nuevas metas, aportando sí de punto de vista técnico. Entonces es un sutil balance entre comprender, entender, justificar parte del funcionamiento, pero también desafiarlo siempre en pos de un mejor desempeño de los productores y que puedan lograr de mejor forma los objetivos que se plantean. Sin duda. Por supuesto, ¿no?, que eso engloba también, como tú decías, ¿no?, esa relación entre técnico, productor, productor técnico, que es un ida y vuelta, el diálogo de saberes, en fin, hay una pila de cosas que están implícitas allí, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo institucional, por supuesto, ¿no?, todas las instituciones, el plan, sé que así lo hace, es tener un plan. Es decir, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Qué queremos lograr? Y bueno, por supuesto, como decía aquel, ¿quién debe hacer qué, cómo y cuándo, ¿no? Exactamente. Es parte del trabajo llegar a eso. Exacto. Y insisto, porque no quiero que quede como la posición cómoda, la del técnico que dice, escucha, dice, está todo ok. No, tiene la enorme responsabilidad de, con elementos técnicos, con elementos cuantitativos, poniéndole número a las cosas, desafiar cómo mejorar ese emprendimiento. Y eso es un trabajo lindo, difícil, pero sumamente apasionante. Y aparte, bueno, también algo que siempre repetía en el plan, ¿no?, cada establecimiento precisa un traje a medida, ¿no? Porque no en todos lados o sea, muchas veces lo que hemos visto es que se obtienen los mismos resultados, pero por caminos no muy diferentes, pero que tienen variaciones, porque seguro no todos disponen de la misma área, de mejoramientos o no de pastura, en fin. Pero hay muchos que llegan a buenos resultados y se han visto, sobre todo con cambio climático en el medio, momentos en los cuales el viento se puso a la puerta, pero son los más resilientes, los que se mantienen, y cuando la cosa viene bien, son los que más rápidamente salen. Entonces, bueno, todo lo que es mitigación, en fin, y hasta anticipación, son herramientas que sirven, y bueno, de eso creo que es un poco se trata, ¿no? Poner las herramientas a la gente para que sepa cómo usarla y saque para adelante, ¿no? Exacto, y como lo mencionás, la ganadería no es un sistema sencillo, no, es un sistema altamente complejo, sin duda, en que trabajamos con el clima, porque trabajamos a cielo abierto, trabajamos con la variabilidad del mercado, trabajamos con escalas de tiempo. A ver, uno preña o no preña una vaca en este entorno pasado, y eso le va a pegar económicamente el año que viene y el otro, y le va a pegar la reposición. Eso que desde fuera del sector puede decir, qué fácil que es, vaquitas que tienen hijos y vendo. En realidad es muchísimo más complejo, mucho más desafiante. Y eso en parte es la explicación, desde nuestro punto de vista, de por qué, habiendo un potencial para mejorar los niveles de producción, todavía no hemos dado en un montón de predios ese paso de, con medidas que son de muy bajo costo, que implican, sí, sentarse, organizar, planificar, incluir distintas tecnologías, no lo damos. O hay muchos productores que aún no lo han dado. Y ahí enganchamos con la importancia de ese acompañamiento técnico, que no es Muchas veces una charla a un montón de productores lo que hace es sensibilizar, poner en conocimiento. Ahora, ese productor vuelve para su casa y se enfrenta a su familia en plena sequía y tomar decisiones a esa escala es mucho más complejo. Y ahí es donde vemos que el acompañamiento técnico en el predio, involucrando al técnico, técnica, que se meta en la realidad y en el detalle, los manejos de los predios, es cuando realmente empezamos a destrabar un poquito esa dificultad para generar cambios y generar innovación. Y un poco por ahí viene la lógica de la propuesta de trabajo que se nos plantea, y ahí sí ya me engancho con el planteo del ministro Frati, que ya lo ha salido a decir públicamente, pero aclaro que estamos en proceso de elaboración de un programa que va a tratar de, justamente, en base a acercar el asesoramiento técnico con visitas mensuales a los productores, sumado a la dinámica de trabajo en grupo de productores, que sabemos que es otra enorme herramienta, tratar de generar cambios a nivel de productores que impliquen y que impacten a nivel de más cantidad de terneros producidos y obviamente a nivel de cada predio, de mejores niveles de producción, mejores niveles de ingreso, y sabemos que además en nuestras condiciones tenemos la enorme oportunidad y que todo eso lo hacemos mejorando incluso el estado de nuestros recursos naturales, tratando mejor el campo natural. Entonces es un poco promover ese ganar-ganar a través del apoyo técnico especializado, con técnicos capacitados, con técnicos coordinados, que creemos que estamos en proceso de elaborar ese plan, que no lo va a hacer solamente el plan agropecuario, va a incluir el resto de la institucionalidad, pero que bueno, nos tiene muy entusiasmados, todavía en el armado, esperando ansioso salir a la cancha, pero muy entusiasmados. Y no es para menos, ¿no? Sigue siendo un desafío, ¿no? Desde hace tiempo, Desde hace prácticamente 80 años se habla del estancamiento de la ganadería. y bueno, y la cría, por suerte, como que ha tenido incentivos en cuanto, por supuesto, a uno de sus productos finales, que es la venta de los terneros, bueno, y las vaquillonas que no vayan a reposición, en fin, pero hay un precio que conforma el productor, hay un canal de comercialización, no será el ideal la exportación en pie, pero también existe irregular mercado, en fin, hay cosas que le han dado un incentivo, por lo cual bueno, acá vivimos, tú conoces esta zona del este, hay mucho productor criador y sin duda de un tiempo a esta parte tienen una mejor realidad en sus establecimientos. El tema del norte seguro, ¿no? Es decir, estamos hablando de otra, no de otro territorio, pero con características distintas, ¿no? Si productores de repente más aislados, de repente con más escala, pero bueno. A veces con dificultad de llegar a conocimiento, en fin, tiene sus bemoles, ¿no? Sin duda, sin duda. Vemos que si bien estamos analizando también la zona este y el potencial de trabajo que hay ahí, pero claramente, y eso lo ha planteado el ministro muy claro, tenemos un debe como Uruguay en un apoyo también a muchos productores de allá del norte, y la idea de este programa es que tenga un foco importante, que como decís tú, por un tema hasta de ubicación geográfica, acceso de repente a otros medios que en otras zonas es más fácil, tenemos más allá de que tenemos problemas, me gusta verlo del lado positivo, tenemos un enorme margen de mejora para esos productores, pero además para que eso impacte pasito a pasito en la economía nacional, generar más divisas para atender también las otras necesidades que tiene el país. Así que es en ese sentido que asumimos un poco este nuevo rol. Por supuesto, no, te deseo éxito a ti y bueno, y a toda la barra, desde el primero al último, que bueno, por supuesto que esto es un grupo, es un equipo y como tal tiene que funcionar. Y bueno, creo que así va a ser porque bueno, hay toda una gimnasia anterior de funcionar así, ¿no? Por supuesto serían muchos los temas, Santiago, pero bueno, por suerte y tenemos expectativas allí cuando, bueno, cuando salga del horno la forma en que se va a trabajar. Así que bueno, gracias por ahora. Como te decía, te deseo una buena gestión y bueno, en cualquier momento estamos nuevamente en contacto. Bueno, muchísimas gracias y tal cual queda a cuenta además, te adelantaba, no queremos salir a decir cosas que estamos aún en proceso de acuerdo, esto involucra, por suerte, a muchas instituciones del ámbito público, también pretendemos que después se involucren las gremiales y demás, así que preferimos ir paso a paso y ir comunicando las certezas que vamos teniendo, pero creemos que vamos en el buen sentido, desde el plan, tenemos un equipo técnico muy sólido. Que va a aportar mucho a este programa, que no va a ser de plan, eso es importante, va a ser un programa del ministerio multiinstitucional, en el cual el plan sí va a cumplir un rol interesante, pero que bueno, tenemos mucha expectativa en todo esto. Sin duda. Gracias, Santiago. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo y a la orden.